Música independiente, sonidos de vanguardia. Aquí comienza Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión en Ser FM. ¿Me das 20 peniques, amigo, para un té? Toma, quédatelo. Gracias, amigo. Soy Boecio, autor de La Consolación de la Filosofía. Para mí, la historia es una rueda. La inconstancia es mi esencia, dice la rueda. Súbete a mi radio si quieres, pero no te quejes cuando te arroje a los abismos. Los buenos tiempos pasan, pero también los malos. La mutabilidad es nuestra tragedia, pero también nuestra esperanza. Los peores tiempos, al igual que los mejores, siempre pasan. Bueno, comenzamos el segundo episodio de la cuarta de Autómata. Estamos acá desde Estudios Riff, grabando y siendo emitidos por Ser FM. Recuerden Estudios Riff, que está aquí en San Felipe. Revisen su página, www.estudiosriff.cl. Exacto. Y bueno, y serfm.cl también, la señal online que nos está escuchando en este momento. Y comenzamos con un episodio bien rayado de la historia de la música inglesa. Hablamos de una agrupación, los Happy Mondays, y de todo este mundillo de Factory Records y de las fiestas y de las drogas y del baile. Todo lo que pasó en Manchester y esa resaca después del post-punk que le agarró Happy Mondays, metiéndole ya música directamente bailable a toda esta propuesta, como sí, un híbrido psicodélica. Un híbrido entre el rock y la música funk, el comienzo de la electrónica con el house también. Hartas voces corales. Y ligado a un movimiento de fiestas raves, donde empezó a haber toda esa onda, y ahí estaba Happy Mondays metido animando, hasta que también los propios excesos hicieron que también la banda se fuera un poco a pique. Sí, recomendamos ver esta película 24 Hour Party People, que relata todos estos acontecimientos y todo el rollo ahí de las agrupaciones. Están los Stone Roses, también Primal Scream, y un montón de agrupaciones que surgieron por ese entonces, bueno, que hasta el día de hoy las conocemos. Pero Happy Mondays destaca por esta carrera así como muy... y el bailarín que tienen, ¿no? Que eso siempre me llamó la atención. Un miembro estable del grupo que solo bailaba, que le da todo este carisma también ahí. Giró por todo el mundo de fiesta bailando. Mortal. Así que de los Happy Mondays, de su disco debut, le vamos a mostrar la canción Russell. Así que suena acá, iniciando este segundo capítulo de la nueva temporada de Autómata por Ser FM. To your house. Ya, estamos de vuelta en este segundo capítulo. Y vamos con un músico experimental, electrónico francés, y con su proyecto llamado Mr. Oizo. Muy reconocido por este monito que ocupan en todos sus videoclips, que es como un monito amarillo. Y vincula la música bailable también con esta sonoridad más experimental, siempre ocupando sonidos de sintes análogos. Sí. Es bacán la propuesta de Mr. Oizo y sus videoclips, que son descuadradamente buenos. También reconocido como por el house francés, que es de alguna forma una tendencia que lo caracteriza, o lo han también situado ahí a Mr. Oizo, y su trabajo para remezclas de otras canciones, colaboraciones también con otros artistas, música para películas, ha hecho hartas trabajos paralelos también Mr. Oizo. Y lo interesante es que también muchos singles que él saca en algún momento y después incluye en sus discos tienen distintas versiones. Sí. Y lo que puedes escuchar en la página es otra versión. Y cada canción remixe tiene muchos elementos distintos. Entonces, sí, y recalco el tema de los videos, de verdad. Revisen la biografía de Mr. Oizo. Bueno, vamos a escuchar una canción llamada Analog Worms Attack. También muy interesante. Así que escuchamos al francés Mr. Oizo acá en Autómata. FX1. FX2. FX24. Fuck. I'm not going to talk about Judy. In fact, we're not going to talk about Judy at all. We're going to keep her out of it. Gordon? I know, Coop. Who do you think this is there? Suffered some bumps in the old noggin, eh, Phil? What the hell did he say there, Albert? That's Special Agent Dale Cooper. Bien, continuando acá en este segundo programa de la cuarta temporada de Autómata, vamos a ir con una agrupación proveniente de Santiago de Chile. Nos referimos a De Llaneiros, los cuales son un dúo que está compuesto por los músicos Milton Mahan y Pablo Muñoz, y que desde el año 2010 aproximadamente vienen haciendo todo un juego de sonido electrónico medianamente experimentales, con harta remezcla y también colaboraciones así desde de las texturas más ambientales, ¿no? que le van incorporando en sus trabajos. Sí, es un proyecto que al parecer no tuvo una continuidad, pero desarrollan este disco que está bien interesante, llamado Plateado, el año 2010, uh-huh. que estuvo bajo el catálogo del sello Michita Rec, y vamos a escuchar una canción uh-huh. Que titula el disco, llamada Plateado. Así que vamos con el proyecto nacional De Llaneiros, acá en la cuarta temporada de Autómata. Thank you. Bien, continuando acá en Autómata, nos vamos a ir con una banda legendaria de los años 90. Nos referimos a la agrupación Porno for Pyros, lo cual surgió después de la abrupta ruptura, que no podía sostenerse más desde los James Addiction. Un loquillo ese Perry Farrell. Y Perry Farrell sigue con parte de los miembros y funda y crea los Porno for Pyros, que duraron entre el 92 y el 98 aproximadamente, y sacaron un par de discos. Sí, bueno, y todo el conglomerado, que bueno, el tema de los festivales y Lollapalooza, que es como icónico, y Perry Farrell como uno de sus creadores. Claro, bueno, y después se forró claramente. Evidentemente. Lo que pasa ahora, pero Perry Farrell en esos tiempos, en los 90, estaba con toda una onda de una mezcla entre la música media rockera tribal con lo psicodélico absolutamente metido. Sí, algo de funk, algo de cosas más... Lo llamaron rock alternativo, fue todo ese tiempo eso, pero había un montón de juegos ahí que estaban entrecruzados con la propuesta de Porno for Pyros particularmente. Bien salvaje, sí, pero vamos a escuchar una canción un poco más ambiental, uh-huh. Muy interesante, llamada Orgasmo, así que vamos con los Porno for Pyros. Disfruten. Acá en Autómata. En este orgasmo. Thank you. Nunca me has preguntado qué será de nosotros. Solo me has preguntado el nombre de una estrella. Junto a ti fui quien debiera haber sido. Vamos a retomar este segundo capítulo con un proyecto llamado Dirty Beaches, generado por el músico Alex Zhang. Él es de origen... Bueno, vive en Canadá, es canadiense, pero canadiense. Su origen es de Taiwán, ¿no? Es oriental. Y desarrolla esta música que tiene que ver con la nostalgia del pasado y de las sonoridades que ocurren por allá desde los 60. Con unos toques bien ambiental. Destaca también su sonido bien lo-fi, así como de cassette, que le da esa cosa como misteriosa. Y tiene estos ribetes un poco surf, un poco rockabilly, psychobilly. Exacto. Hay una mezcla ahí de frescura y nostalgia que carga ahí los elementos de Dirty Beach, porque además que él es un músico solo que claro. Empezó creando su música a partir del 2007 aproximadamente. Y ya el disco Bandland del año 2011, donde empieza incluir estas primeras voces, ¿no?, en las canciones. Y de ahí sigue explorando ya música ambiental, particularmente juegos con instrumentaciones distintas, música jazz también. Y el 2014 hace un disco que se llama Stateless. Y después cambia su nombre, ya no se llama Dirty Beach, ya no firma así, sino que firma como Last Lizard. Sí. Y sigue trabajando otro material más y colaboraciones múltiples, ¿no? Sí, pero vamos a escuchar de su época como Dirty Beaches, la canción True Blue. Así que continuamos acá esta cuarta temporada de Autómata en Ser FM. So Continuando acá en este segundo capítulo de la nueva temporada de Autómata, nos vamos a ir con un músico que estaba también pendiente hace un rato. Nos referimos a Jim O'Rourke, un guitarrista estadounidense que, si bien hemos programado algunos de sus proyectos como Castro del Sol, sí, o parte de Sonic Youth, donde él también estuvo... Sí, colabora en los inicios de Sonic Youth. Perteneció ahí a la agrupación... Produce también a bandas como a Wilco, Smog, el proyecto de Bill Callahan. Una carrera prolífica la de Jim O'Rourke. Queremos destacarlo claramente ahora con su trabajo solista, que está particularmente influenciado por elementos de guitarra improvisada, de ruidosa, experimental, y también otros juegos con el folk. Hay algunas cosas que arma ahí desde lo íntimo. Pasa por varios matices. Su música es bien diversa, bien ecléctica, tiene cosas mucho más pop, más cantables, canciones muy muy hermosas y otros trabajos más experimentales, más ambientales, que es un poco la esencia de este gran músico estadounidense. Y bueno, qué mencionar también, ha trabajado con música para diversas películas, con gente como Werner Herzog, por ejemplo, y como solista editó 20 discos, o sea, de una carrera increíble. Así que bueno, invitados todos a navegar ahí, descubrir sobre este gran músico llamado Jim O'Rourke. Y vamos a presentar una canción llamada Women of the World, o Mujeres del Mundo. Así que, bueno, escúchenla. Una letra, es un mantra. Repite todo el rato, dice: Mujeres del Mundo, tomen el control, porque si no lo hacen, el mundo se va a acabar. Ya lo saben. Así que, bueno. Está en sus manos. ¿Qué más decir? Vamos, chicas. Jim O'Rourke, acá en Autómata. Thank you. hay un enfrentamiento y me sucede, y es algo que yo lamento, que a veces en grandes reuniones, en contactos humanos muy bellos, en que me siento muy bien y en que estamos haciendo cosas en común, hay un minuto en que Mr. Hyde me dice en el oído, hombre, ¿y por qué no estás escuchando un disco tranquilo en tu casa? ¿Comprendes? A veces Mr. Hyde tiene razón también. Como es costumbre, vamos a cerrar nuestro capítulo con... ¿Tan pronto? Sí, es duro. Creo que tenemos algo que es muy intenso y un poco más de duración. Sí, tenemos menos canciones, pero el final lo consideramos, bueno, a este músico fundamental de la música experimental, del minimalismo, llamado Terry Riley, que acaba de tocar hace muy poco tiempo en Chile. Uh-huh. Bueno, qué decir sobre él, una carrera muy interesante donde... Paralelamente con músicos como John Cage, por ejemplo, o Stockhausen, Philip Glass, Steve Reich, que fueron generando esta... Pero desde una perspectiva mucho más ritual, mucho más mística, Terry Riley siempre ahí tocando en el suelo con estos pianitos, sintetizadores que ocupaba. Y esta música como circular, ¿no? Que son como mantras que se van repitiendo en el tiempo y forman estas texturas que... te sumergen en estados hipnóticos, increíble, o sea, gran músico, el Don Terry Riley, ya 85 años. Ícono del minimalismo y también todos estos elementos tomados de la música de India o improvisaciones de jazz, ¿no? Terry Riley viene trabajando desde la década de los 60 toda su abundante discografía, más de 30 discos que ha registrado. Vamos a presentar de su la canción A Raybone in Cold Air para que puedan disfrutar con la luz apagada. Sí, así que a conectarse. Suena esta extensa pieza para poder ir cerrando ya este segundo capítulo de Autómata y disfruten. Sí, en conexión con el Zen. Thank you. Y bueno, después de este viaje, viaje increíble, vamos a cerrar, despedirnos de usted, agradecer esta compañía de este segundo capítulo. Sí, estuvo intenso. Intenso, obviamente, gracias a Radio Ser FM por darnos estos espacios aún. Y por supuesto a Estudio Perturio. Riff. Y por supuesto Estudio Riff, porque qué decir, ¿no? Auspiciador oficial. Nuestro auspiciador publicitario de esta cuarta temporada autómata de Estudios Riff. Sí, porfa, visiten su propuesta ahí en www.estudiosriff.cl. O vayan a visitarlo a Condel 336. Eso. Donde están de alguna, todas sus instalaciones, salas de ensayo. Súper equipado estudio de sonido también. Sala de grabación, muy, muy bonito todo en la... el detalle de poder tener acá un estudio de alta calidad, sí. Y poder registrar lo que ustedes gusten, así que vengan con su banda, con sus amigos que andan buscando una sala de ensayo donde grabar, acá Estudios Riff en el Valle de la Aconcagua es la opción. Será muy bien atendido. Mm-hmm. Bueno, eso, y recordarles también que nos visiten en mixcloud.com/automataradio, donde vamos subiendo los capítulos, archive.org también /automataradio, ahí están todos los capítulos. Los primeros que hicimos en 2014, cuando... De verdad que tiene mucha música para entretenerse mientras está en la casa, hace el aseo... Claro, usted se toma una cervecita... Por supuesto, corta el pasto, poda sus rosas, todo eso... Se toma eso, un ácido, lo que usted quiera. Lo que usted guste, y todo eso de alguna forma lo puede acompañar con Autómata. La primera temporada me acuerdo que hablábamos como uno sopilote, y ahora seguimos haciendo lo mismo, así que... No hemos cambiado. Agradecemos su sintonía y que lo pasen muy bien. ¿Eh? Cuídense. Chao, chao. Chao. Esto fue Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión. En Ser FM.